Acéptate tal cual eres. El dueño de una tienda estaba colocando un anuncio en la puerta que decía: cachorritos en venta. Esa clase de anuncios siempre atraen a los niños. Y pronto, un niñito apareció en la tienda preguntando: ¿cuál es el precio de los perritos? El dueño contestó: entre 30 y 50 pesos. El niñito metió la mano en su bolsillo y sacó unas monedas. Solo tengo 2.50. ¿Puedo verlos al menos? El hombre sonrió y silbó. De la trastienda salió su perra, corriendo, seguida por 5 perritos. Uno de los perritos estaba quedándose considerablemente atrás. El niñito inmediatamente señaló al perrito rezagado que cojeaba. ¿Qué le pasa a ese perrito?, preguntó. El hombre le explicó que cuando el perrito nació, el veterinario le dijo que tenía una cadera defectuosa y que cojearía por el resto de su vida. El niñito se emocionó mucho y exclamó: ese es el perrito que yo quiero comprar. Y el hombre replicó: no, tú no vas a comprar ese cachorro. Si tú realmente lo quieres, yo te lo regalo. Y el niñito se disgustó. Y mirando directo a los ojos del hombre, le dijo: yo no quiero que usted me lo regale. Él vale tanto como los otros perritos, y yo le pagaré el precio completo. De hecho, le voy a dejar mis 2.50 ahora y le completaré con algo cada mes hasta que lo haya pagado por completo. El hombre contestó: tú en verdad no querrás comprar ese perrito, hijo. Él nunca será capaz de correr, saltar y jugar como los otros perritos. El niño se agachó y se levantó la pierna de su pantalón para mostrar su pierna izquierda, cruelmente retorcida e inutilizada, soportada por un gran aparato de metal. Miró de nuevo al hombre y le dijo: bueno, yo no puedo correr muy bien tampoco, y el perrito necesitará a alguien que lo entienda. El hombre estaba ahora mordiéndose el labio y sus ojos se llenaron de lágrimas. Sonrió y dijo: hijo, solo espero y rezo para que cada uno de estos cachorritos tenga un dueño como tú. En la vida no importa quién eres, sino que alguien te aprecie por lo que eres y te acepte y te ame incondicionalmente. Un verdadero amigo es aquel que llega cuando el resto del mundo se ha ido.